Escuela Primaria Félix Edén Aguada de Playa Girón. Nosotros aquí tenemos convenio con los productores que están asociados a esta cooperativa. CCS Antonio Mauri. Exacto, correcto. Y tenemos también el abastecimiento de estos productos por la parte de Acopi, de Jagüey Grande, que son los que abastecen la escuela. Semanalmente lo mismo de vianda, plátano, yuca, boniato y con lo que es la hortaliza, la lechuga, la col, según la estación. Obvio, hace aproximadamente desde octubre no entra aquí a la escuela, viene a la placita y sigue, y muchas veces llega y ya hemos comprado plátano burro, que es lo que nos afecta, teniendo en el camión otras cosas. Ellos dejan, por ejemplo, el producto en la placita y nosotros tenemos que ir donde está el de la placita y entonces coger el producto para poder traer a la escuela. No viene el camión aquí a la escuela. Me hacen la transferencia del producto, entonces yo lo recibo aquí en la escuela. Anhelos y realidades. En los 4 meses que estamos trabajando, ha habido estabilidad en la entrega de suministrar estos productos a la escuela. Y la calidad, a lo mejor podemos trabajar para que sea superior, pero hasta ahora ha sido aceptable la calidad de estos productos. No hay estabilidad en el suministro. Desde octubre, que fue la última vez que recibimos plátano fruta. Casa de Abuelos Antonio Pereira de Playa Girón. Acopio, el año pasado creo que entré 1 o 2 veces nada más. Y entonces me plantea que yo vaya a la placita, al mercado agropecuario. Pero yo no puedo ir ahí porque esa gente no me puede facturar. Estoy trayendo un producto sin factura, que no... ¿Y qué dice el organismo de salud? ¿Qué dice no, con respecto a esto? Ahora estoy asociado a la CCS. ¿Y está mejor la cosa? Es mejor porque mira, ahorita me trajeron la factura ya. Tengo dinero cuando cobro en el edificio. ¿Y en el edificio se concentra quiénes? En cuenta propia. Ofertas casi nunca hay. No hay. ¿Y la calidad? Muy mala. Yo eso se lo planteé al director para que lo planteara en la reunión de alimentos y ahí, bueno, generalmente me está atendiendo los conambores que es Ramona. Y ahí la dificultad mayor que hay es la diversificación de las hortalizas. Acerca o lechuga, algunas veces habichuela, pero pepino, tomate, esas cosas, ellos no lo cosechan porque no sé. Pero hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Yo voy al mercado, ahí está sucediendo lo mismo, que la variedad de la oferta es o plátano burro o fruta, plátano burro o fruta. Para hacerte largo el cuento, para que tú veas que no es invento. Muy pocas veces entra boniato. Este año yo creo que entra boniato y no se lo ve. Muy mala calidad. Y entonces plátano burro. Y entonces, ¿a dónde acude la gente? Al particular. Están los precios más elevados, pero hay mayor diversificación de productos y mayor calidad. Mercado de Playa Girón. El mes pasado, por ejemplo, teníamos tomate, no hubo mucha entrada de productos, problemas de la empresa. Entró la semana pasada un camión, trajo yuca, trajo plátano burro y plátano fruta. De ahí le servimos a Guasasi y a Cocodrilo, que también los tengo yo que abastecer, con conjunto con la cooperativa también. Y más o menos debía de entrar a la semana aquí 2 camiones. En estos momentos no tenemos fecha, puede ser que venga cada 10 días, a lo mejor viene 2 de una semana. El momento fijo para que venga el camión. Sistematicidad. No la tenemos, en estos momentos no se encuentra. No la tiene. Organopónico de Playa Larga. Para la población, yo quiero sacar lechuga, un poquito de rábano, remolacha, zanahoria, brócoli, que bueno, estamos buscando, como es una cosa que fue exportada, no se cosecha aquí, hay que buscarle un precio sí, que más o menos. Esto estaba perdido en el mundo. Yo llevo un año aquí y todo el que viene ya ve el cambio total. Era porque no había producción anteriormente. Porque todo el mundo, todo el que ha venido aquí siempre me lo ha dicho, como ha cambiado esto. Bueno, todo el mundo ha tenido que ver porque aquí no había cerca, aquí no había nada. Bueno, lo principal es que si los canteros no tienen la madera orgánica requerida, no te produce lo mismo. Ajá. ¿Entiendes? Tienes que buscar otra semilla y sembrarla ahí, porque la semilla que verdaderamente tú crees que puedes sembrarla, que es la que la población necesita, no la puedes sembrar ahí, porque no se te va a dar. Y tú no puedes sembrar para perder. Ha visto muchos problemas con eso. Mercado de Playa Larga. Estamos en la seca y no hay producto. ligado con comprar el petróleo, hoy por hoy no es nada. Cero. No hay nada. Cero. Ni plátano, burro. Cero. Cero. Estamos en cero. ¿Se vende algo en el organopónico a la población? De vez en cuando, porque es que no tenían costumbre. ¿Quién es el que tiene que traer esos productos en la distribución al mercado? Acopio Jagüey. Cuando no hay un problema de petróleo, es un problema de que no hay. Últimamente ahora no hay petróleo. Es un problema de que no hay, que estamos en cero por la seca. Esta semana que pasó, completa. Completo. Estamos hablando de febrero. De febrero, la semana anterior. Hortaliza para mí es muy difícil, ¿verdad? Sí. Una que mucha distancia. No es sistemático. No es sistemático, no es sistemático. Que hemos tenido más cosas. En la época de guayaba tenemos guayaba. Según, el otro día entró yuca. Melón. Fruta bomba. Melón hemos tenido, naranja entró también este año. No mucha, pero entró. El que tiene que suministrar todos los productos agrícolas es Acopio Jagüey. Y con la cooperativa también. ¿Tiene convenio? Convenio con la cooperativa. Los lunes con ellos acopiamos todo lo que le tenemos en el municipio, porque al final no es mucho, pero resolvemos con ellos también. Podemos hacer el cambio de precio normal, pues desde la calidad que vaya cogiendo el producto. Llamando a la empresa mía, coordinación con mi director y mi económico, y se va haciendo el proceso. En el aire, anhelos y realidades. Su moderador, Juan Antonio Amorín Ponce, y sus invitados les proponemos en este Tiempo Radio analizar y debatir los temas más candentes entre nuestra población. Nuestra población. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. En Jueves Alternos, en este mismo horario, por la voz de la victoria.